Al Bicho es un libro de reconocimientos a gente en Antioquia que en el 2023 tiene 14, 20 o 29 años y que ha vivido y está viviendo con una valiosa intensidad. Hicimos 45 entrevistas entre 2021 y 2023. Descartamos 6, que igual nos guiaron para nuestra propia voz en el libro. Realizamos una reportería a una manifestación y una etnografía sobre la primera línea y quedaron 25 perfiles. Algunos colectivos donde están representadas las 9 subregiones de Antioquia. Sobresale aquí el arte, el ambientalismo y sembrar. Descubrimos que algunas actividades físicas que entendíamos cercanas al deporte tienen unos códigos propios del arte. Aprendimos que el torrente juvenil dentro de la nación indígena nos cura de la caricatura de un mundo petrificado en un pasado. Aprendimos que los movimientos sociales paridos por jóvenes son movimientos espirituales. El libro también nos va mostrando eso emergente, ese mundo que necesita cambiar en la educación, en el trabajo y en el territorio, pues que nos lleva a unas decisiones ecológicas, a decisiones de democracia, de participación, a nuevas instituciones. Todos te dicen que sos, así es como te